dejaré que salgan mis lágrimas y así tal vez salga un poco de ti. Solo sé, nadie me verá llorar, aunque estés muy lejos, y es que no estoy muerto. Verá llorar. Dejaré que salgan mis lágrimas y así tal vez fuiste.